La luna estaba hermosa, el sueño merecía que hoy no podía ser. Me rebelé contra el destino y fui a tomar el té. Pasaron 7 chicas y elegí por elegir a la menos adecuada, según luego comprendí. Llevo un baño relajante, tu cuerpo estaba tan distante. Esa tez morena tuya, esos senos tan urgentes, frente a mí se contradecían. Yo no podía sentirte cuando tu cuerpo se frotaba contra el mío. Me excitaba sin remedio, me escapaba sin quererlo. Me sentía imbécil para saberlo. Y ahora, como en los viejos tiempos, me sobra el cuerpo y lo lamento. Esa tez morena tuya, esos senos tan urgentes, frente a mí se contradecían. Me excitaba sin remedio, me escapaba sin quererlo, me sentía imbécil para saberlo. Y ahora, como en los viejos tiempos, me sobra el cuerpo y lo lamento. La luna estaba hermosa, el sueño me decía que hoy no podía ser. La luna estaba hermosa, el sueño me decía que hoy no podía ser.